Bertolucci está en línea, Daniel. Vamos a conversar con quién será candidata por el peronismo disidente. Efectivamente, hasta aquí en el cuarto lugar. Aunque algunos dicen que si Macri no consigue una mujer de más peso, se quedaría en el tercero de la lista, en el tercer lugar de la lista. Que era lo primero que se había anunciado. Exactamente. Claudia, ¿cómo le va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, se está discutiendo mucho con los oyentes y también en los ambientes políticos la candidatura de Nacha Guevara. ¿Tiene algo para decir usted al respecto? No, la verdad que no. Me sorprendió en principio, no esperaba que Nacha sea candidata a diputada porque no sabía que estaba trabajando políticamente con el kirchnerismo. Pero bueno, que es una mujer a la cual admiro profundamente como artista, una gran trabajadora, una mujer que ha tenido que vivir tiempos muy difíciles en este país. Así que bueno, ahora la gente la tendrá que votar. Es eso nada más. ¿Y a usted cómo le va? ¿En qué sitio de la lista piensa que finalmente va a estar? ¿Se habla de eso? Sí, la verdad que todavía no se sabe, Víctor Hugo, porque como usted bien dijo, están viendo a ver qué mujeres encuentran para poner en el tercer lugar, y si no lo encuentran, quedaré yo en el tercer lugar. ¿Va a haber más presencia, Ruchi? Buen día, Paulina Rodríguez la saluda. Buen día, Paulina. ¿Va a haber más presencia de hombres del gremialismo o mujeres del gremialismo, teniendo en cuenta que usted viene de esa extracción y de esa lucha? Sí, sí, va a haber, sí, sí, se va a respetar absolutamente el 33%. No te puedo dar nombres aún, porque todavía se está hablando, pero sí, va a haber. Macri deslizó que si no tiene un peso de mujer importante, va a quedar usted en el tercer lugar. Independientemente de eso, Macri lo que quiere es una también presencia fuerte en esa lista de diputados nacionales. ¿Está arreglado esa discusión todavía no zanjada hasta la semana pasada con Felipe Solá y el propio Francisco de Narváez? Sí, no. En realidad, nosotros y yo particularmente, cuando surgió, cuando me ofrecieron a mí el tercer lugar y surgió esta dificultad, para decirlo de alguna manera, con el PRO, yo lo primero que hice fue llamar a Francisco y a Felipe y decirles que se manejen con absoluta naturalidad, que a mí de verdad no me importaba estar en el tercero, en el cuarto, en el quinto o en el sexto. A mí me interesa un proyecto de país nada más, así que dije, hagan lo que le haga bien a este frente. Y así fue, así que simplemente es cuestión ahora de ver qué mujeres ellos sienten que los representa. Claudia Rucci, muchísimas gracias. Charlaremos bastante de aquí al 28 de junio cuando todo esté en la confirmación, porque en este momento estamos un poco en el aire en cuanto a la conformación de las listas y todo lo que dispara la misma. Le agradezco mucho, Claudia. No, de nada, Víctor Hugo. Gracias a ustedes por llamar. Chao, Paulino. Gracias también. Chao. Claudia Rucci, número 3 o número 4 en la lista del peronismo disidente. 7 en